programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. ¿Qué tal, amigos? Ya inició el Pélame la Naranja, como lo pudieron escuchar hace un momento en nuestra presentación. Y es lo mejor que puede suceder para finalizar la semana, ya saben, los viernes escucharnos a nosotros. Y yo soy Kevin Sanabria y voy a estarles acompañando. Ya saben, como siempre, adoro estar en este lugar y estar con todos ustedes. Y no solo la semana, también estamos terminando el mes. Ya se viene a ver esta elecciones, ¿no? Y también las elecciones de este domingo, así que un poco de conciencia, no hay nada de bueno, pero solo, no sé, voten por el que crean mejor, la disputa es grande. El consejo. Y bueno, en todo este frío te hemos traído un poco de temas que te pondrán la cabeza un poco caliente, no un poco, bastante caliente. Y vamos a tener varias cosas, como por ejemplo el tema del circo, por ejemplo. Bueno, tenemos un invitado súper especial, también un top ten un poco curioso, por favor cuéntanos qué. Tenemos un top ten sobre las prácticas sexuales inusuales, así que no se le pueden perder para ver qué se hace este fin de semana también. Ulelá. También tenemos un Vox Populi súper rico sobre el arte como una forma de activismo político. Y vamos a ver qué nos dice la gente al respecto, más luguito. Y entonces ahora vamos a comenzar con una canción. Cabe el mar. Ya estamos aquí en el Pelamelán Naranja y nuestros invitados acaban de llegar. Así que ni se imaginan, yo les voy a presentar aquí a Johnny Paguay y Clever Paguay. Estos dos hermanos son de la corporación Mundo Circo. Pero para saber un poquito qué es Mundo Circo, y esta es una corporación que junta una serie de profesionales que trabajan con diferentes grupos de la sociedad buscando mediación pedagógica transformadora. Así les pueden buscar también en Facebook como @circoecuador. Entonces, vamos aquí a pasar ahora sí a sus voces y escucharles. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Mi nombre es Johnny Paguay. Soy el director de la corporación Mundo Circo, una corporación joven que viene trabajando ya hace 6 años. En el tema de incidencia en espacios públicos, con el circo, con el teatro, con la danza, con los títeres. Y ese es nuestra misión, ¿no? Es abrir los espacios y que los espacios públicos se hagan públicos. Es como nuestra bandera, trabajar por eso. ¿Y tú, Clever, qué nos dices por ahí de Mundo Circo? Hola, buenas noches. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Clever Paguay. Yo hago parte del área de producción de Mundo Circo y también coordino los proyectos y coordino eventos que normalmente estamos organizando. Qué interesante. Y bueno, para empezar un poquito a hablar sobre el circo, yo estaba leyendo un poco y decía que empezaba con todas las ferias ecuestres, que tiene que ver más bien con estas competencias de entre caballos. Y bueno, aún así surgió en la modernidad, ya casi en el siglo XVIII, y este es de un libro de la UNESCO que se llama El circo espectáculo. Así que pueden tranquilamente googlearlo por ahí para que vean que no les estamos diciendo mentiras o nos estamos sacando de no sé dónde los datos. Pero bueno, entonces, Mundo Circo es un proyecto que surge en el 2011. ¿Y con qué idea del circo conformaron esta corporación? Porque yo también quisiera pensar qué es el circo, o sea, cómo lo estamos entendiendo. Tiene que ver con el arte callejero. Y quizá también cómo ha ido evolucionando, se me ocurre a mí, cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia el circo, porque ya no es el mismo circo, ¿no? Ha evolucionado y, como dice la Talía, se toma otro de sus espacios. A ver, esto del circo, para definir, es full amplio, ¿no? Sí. Pero comencemos como lo tradicional, que es el circo ecuatoriano que tenemos de las familias que en los 90, en los 80, llevaban estos trabajos como una profesión gitana, ¿no? Y hay que recalcar que en ese tiempo hubieron muchas familias ecuatorianas con muy buenos números de en ese entonces, y que era una expresión, llamémoslo así, en ese tiempo importante. Y con el tiempo, con la globalización y toda la modernización del cine, de todo esto, se deja a un lado, y en este tiempo nosotros lo podemos definir como el circo contemporáneo, nuevo circo, porque la verdad, ahora las expresiones del circo como tradicional se han ido variando, porque la gente ahora mezcla una performance de circo con danza, con títeres, con graffiti. Entonces es como el lado opuesto del circo tradicional, lo que ahora nosotros vemos en los espacios públicos, incluso en los teatros, ¿no? Porque las propuestas del Circo del Sol, del circo, de todos los circos importantes, son eso, es mezclar las artes escénicas o las artes de danza o todas las artes, y ya sea una performance muy completa. Entonces, entender desde ahí, ¿no? Yo leí que el circo ha ido cambiando a través de la historia, como este circo de hace mucho tiempo de Freaks, por ejemplo. ¿Vieron esa serie de... Claro. Esa serie, como esa clase de circos y otras clases de circos que nos van mostrando cosas distintas. Yo quisiera saber cuál es el circo de Mundo Circo. ¿Qué encontramos dentro del show también? Uh-huh. Bueno, el circo de Mundo Circo es algo variado, ¿no? Nosotros trabajamos con diferentes artistas, pero la organización en sí está conformada por 7 personas. Ya. Entonces, entre ellos artistas, los gestores, y Johnny y Clever son los gestores, los que están gestando los eventos, proponiendo las propuestas a los espacios públicos para los permisos, bueno, en fin, un montón de cosas que a veces nos piden. Y de ahí nuestra propuesta es del circo tradicional. Circo tradicional porque nosotros somos una familia, entonces nuestro circo es un circo familiar. Y entre los artistas, ¿a quiénes nomás tenemos? Porque yo me acuerdo que me enamoré de Mundo Circo, públicamente lo digo. Hace un par de semanas, exactamente, en una presentación que hicieron en Calderón, en el Mirador de Calderón. Y fue tarde, y yo vivo en el sur, entonces a más de esa complicación de transporte, aún así fuimos allá y yo de verdad me sentí como muy emocionada porque no había visto circo desde hace full tiempo y me enamoré con ustedes porque le vi a la Luna Hoop y también quisiera también que mencionen a algunos artistas y qué hacen. Esto del trabajo con Mundo Circo, queremos recalcar que es un trabajo de años en donde nosotros lo primordial ha sido la autoeducación, porque en esto, en Ecuador o en Latinoamérica, todavía no hay espacios así de circo popular, ¿no? Entonces es como lo que nosotros transmitimos, el circo popular a través del arte libre, a través de las expresiones, del intercambio de conocimientos. Entonces va por ahí nuestra línea. ¿Y quién trabaja con nosotros? Pues la verdad son muchos los artistas, ¿no?, que han pasado en escenarios con nosotros, porque el trabajo del circo es un trabajo itinerante, gitano, entonces, llamémoslo así, hay muchos compas de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, que hemos trabajado juntos, y ahora la gente con la que trabajamos, así se puede decir, en este tiempo permanente, es la Luna Hoppy, que si nos escucha, un saludo, es la Joslikova también, que hace danza aérea, y hay otros compas que la destruyen, ¿no?, en el tema del circo, de las performances, de las muestras. Entonces, un saludo para todas las personas, y si te nombro a todas es una listota. Ya, porque nos va a faltar tiempo. Eso sí. Bueno, y ustedes también, dentro de la descripción de su corporación, dicen que Mundo Circo genera incidencia comunitaria. ¿Me podrías explicar cómo funciona esto? A ver, la incidencia comunitaria funciona con la toma de los espacios públicos a nivel de Ecuador, en plazas, en mercados, en calles, en donde nosotros proponemos hacer circo, a veces con trueques, ¿no? Porque la mayor parte de los proyectos que nosotros trabajamos con los barrios son a trueque, donde pedimos las necesidades básicas para dar un espectáculo y nosotros asumimos los costos del tema de artistas y el tema de transportes. Entonces va como de la mano ese trabajo de la incidencia, porque es un trabajo colectivo en donde nosotros, con organizaciones barriales que ya hemos trabajado algún tiempo, gestamos estas propuestas y ahí nace la intervención comunitaria. Aparte de eso, también trabajamos con el tema de una casa cultural que se llama la Nina Shunku, en La Ronda. Entonces ahí es donde podemos decir nuestro búnker, en donde nacen las ideas y nacen las muestras, porque ahí tenemos la estructura de circo, tenemos nuestro teatro y tenemos el espacio en donde practicamos y desarrollamos las muestras que sacamos al espacio público en el centro de Quito o en el Ecuador. Mi hermanita, no creo que acabó su anécdota, pero el punto con la Luna Hub y este evento que nosotros fuimos en Carapungo era que era maravilloso ver un performance con hula hulas y muchísimas hula hulas. De hecho, la Luna Hub tenía muchísimas en todo su cuerpo y debieran verlo. Y luego también ella jugaba con fuego y algunas otras cosas, entonces era maravilloso. Pero a propósito de esta anécdota, también creo que ¿qué es lo que vemos en lo que ustedes hacen? ¿Qué podría ver la gente que fuera y que como que no cacha mucho como que es un circo ahora? O sea, yo creo que lo que la gente ve en nosotros es un trabajo, así, porque las propuestas que nosotros ponemos en escena son trabajos donde hay ensayos, hay obras, hay dirección escénica. Entonces eso da lo que tú, las sensaciones que tú tienes, es eso, uh-huh. ¿No? Es como, es el trabajo previo a eso. Entonces nosotros sí podemos decir que lo que nosotros presentamos en la calle tiene un trabajo, y es un trabajo de años, de experiencia y sobre todo de intercambio de conocimientos con la misma gente que nos ha dicho, así está bonito, así no, sígale por acá, sígale no. Entonces esa dirección de muchos compas ha permitido que lo que nosotros proponemos en la calle tenga calidad y tenga contenido, ¿no? Y bueno, gente, si quieren saber un poquito más de Mundo Circo, no tienen que despegarse del Pélame la Naranja, porque ahorita vamos con una canción y después sí vamos a seguir hablando con Clever y con Johnny. No se despeguen. Podré saber si en el infierno discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Ya estamos de vuelta. Y esto que escuchamos es Moon de... Es de Moon, en la oscuridad se llama el tema. Y bueno, estaba muy rico, ¿no? Es una artista ecuatoriana también. Qué interesante. Yo, hablando de datos interesantes, yo quería decirles que Mari Weilundsson es una fotógrafa noruega que fue la primera pionera de la foto del desnudo femenino. Y esto fue en la época de 1914 hasta 1922. Y estamos aquí en Locos y Locos por el Debate con Johnny y Clever Paguay de Mundo Circo. Y estamos hablando aquí un poquito acerca de cuáles eran los motivos de inspiración para hacer circo. Y ya Clever... Johnny, perdón, ya nos estaba contando un poquito, pero no sé si alguien más quiera preguntar algo. Sí, a ver, yo quiero hacer una pregunta un poco personal, ya, al que más hablar. Ahí la pregunta dice, o sea, ¿desde cuándo haces circo y por qué seguir haciendo circo? Bueno, yo hago circo desde... Bueno, yo aprendí a hacer malabares desde los 13 años. Y desde los 13 a los 15 aprendí diferentes técnicas como... Sanquero, equilibrista, acrobacia básica, y luego con el tiempo me fue gustando hasta los 15 años que logré salir de viaje a Cali a un encuentro de San Cotón. Entonces a los 15 como que pude tener esa perspectiva de que el arte se puede, de que del arte se puede vivir, o sea, se puede vivir bien, y bueno, fue como una opción hasta ya terminar mis estudios secundarios. Y bueno, luego de terminar la secundaria ya empecé con este tema del autoaprendizaje, buscar donde hay talleres de malabares, de más equilibrios, de gimnasia, de teatro, de danza, o sea, ya complementar en verdad con una noción de lo que yo quería aprender. Y yo quisiera hablar si es que es rentable montarse un circo. ¿De qué es rentable, no? Pero para armar un circo necesitas muchas personas. Entonces, en esa lucha nosotros hemos estado en levantar nuestro circo, que es popular, es abierto, es a la calle, es para el pueblo. Lo botamos en plazas, lo abrimos en los parques, en las plazas, en los coliseos, donde todo el mundo es bienvenido a nuestro circo. Y de que es difícil, pero no imposible. Pero entonces, ¿ustedes trabajan y además hacen el circo o solo se dedican a hacer el circo? Nosotros trabajamos en el tema de organización y por ahí siempre estamos gestando propuestas, ofreciendo nuestros servicios como los espectáculos de circo, talleres de capacitación en malabares, en equilibrios, en técnicas teatrales, etcétera. Y pues bueno, ¿de qué es sustentable? Sustentable, pero como... dice mamá, o sea, es como que la plata está ahí en la calle, hay que irla a buscar y hay que ir a proponer, ¿no? proponer para que las cosas salgan. Y hasta ahora, del tiempo de Mundo Circo, además, ¿cuánto tiempo están? ¿En qué lugares han presentado sus shows? A ver, como Mundo Circo, hemos presentado a nivel de la sierra, en todos los lugares de la sierra, en los parques. ¿En todas las provincias? En todas las provincias, en Guayaquil, en Manabí, gran parte de la costa del oriente. Ahora estamos trabajando con propuestas en Lago Agrio, en Ten, en Puyo. Entonces, como que siempre estamos viajando y así creo que conocemos gran parte del Ecuador y Colombia, que también trabajamos mucho en el tema de propuestas allá con convenciones, con festivales. Entonces, y Perú, así, o sea, es como de la mano. El circo, como les decía, el circo es itinerante, entonces... siempre hay propuestas de intercambios de festivales y nosotros también generamos festivales, entonces es como ese intercambio. Ustedes hablaban que con la modernidad, el cine, la televisión, otras cosas, se ha cambiado los públicos, se ha transformado el público. Entonces yo quiero preguntar ahí si en este caso es difícil para ustedes como artistas de circo obtener ese público o no, es totalmente lo contrario, que hay una gran apertura de público. Sí. A ver, esa parte yo creo que más que público es una educación del público, ¿no? Porque creo que el público está tan acostumbrado a ver cualquier cosa que cuando ve cosas bien hechas se estremece y te felicita o como que se queda en shock y después reacciona y te dice qué bacán, así, ¿no? Entonces, es como esa es la idea, ¿no? Y creo que nuestro mensaje es de educación de públicos, porque realmente la gente que nos ha visto cambia el concepto de circo, porque mucha gente me ha dicho, yo fui a un circo de un dólar en una carpa bien bonita, pero el payaso era cualquiera. Entonces, al vernos es como que le cambiamos el concepto de circo, y es lo que, a donde va nuestra propuesta, ¿no? Es la educación de públicos, pero con contenidos y con propuestas chéveres, porque yo soy cirquero y me encanta ver lo chévere, o sea. Y yo creo que de verdad es lo que causan. Yo iba a decir que si ustedes consideran que su trabajo cirquense es una actividad política. Yo creo que siempre todo el arte es político, ¿no? Es un contestatario, entonces claro que va de la mano con la política, pero es a eso, ¿no? La educación de públicos a través de buenas cosas, ¿no? Entonces, y esta era una cuñita, porque a propósito, vamos a tener un Vox Populi acerca de eso, del artivismo y todas las formas de hacer política desde el arte y demás. Pero continuando con la entrevista, yo quisiera saber ¿cuáles han sido como las reacciones de la gente y quiénes son quienes más van en todos estos tiempos, y no solo en el circo, sino en los talleres que han hecho? ¿Con qué personas se han estado en contacto? A ver, ¿quiénes van a las propuestas? Pues nuestros temas son familiares, entonces por ende va la familia, ¿no? Pero hay propuestas en donde nosotros tenemos shows de fuego, de luces, que son netamente para fiestas o encuentros de cualquier tipo de música. Entonces como que ahí esos públicos son los que nosotros como que mantenemos casi siempre. Y la idea es eso, ¿no? O sea, proponer eso. Bueno, ya nuestros talleres también van, o sea, nosotros damos capacitaciones a grupos artísticos que a veces ya están consolidados, entonces nosotros damos una asesoría artística y en crear otro tipo de performance, otras rutinas, y también, cuando se generan los grupos desde cero, también, bueno, hemos generado los grupos y de ahí se han dado las muestras con el pasar del proceso, ¿no? A través de un proceso se va generando una muestra, luego se exhibe el trabajo que se ha generado. Y bueno, yo quisiera, ya para ir terminando con esta bella entrevista, ¿cómo llevo a Mundo Circo a mi barrio? Porque de verdad yo me quedé muy impresionada y eso es lo que su factor sorpresa es. Perfecto. A ver, ¿cómo lo llevas Mundo Circo a tu barrio? Pues la idea es que nos contacten la gente que quiera. Di tu número, Rodito. A ver, sí puedes. Y lo repites dos veces también. O sea, pueden contactarnos en redes, Mundo Circo EC, estamos en el Facebook, o si no, búsquenos como Mundo Circo Ecuador, también ahí sale gran parte del contenido nuestro. El número que nosotros tenemos y nos pueden contactar es al 098-1150-641. Al 096-82-199-80. Eso, y si ustedes quieren la propuesta de Mundo Circo en tu barrio, que es la propuesta de este año, la que estamos trabajando, comuníquense con nosotros y trabajemos, ¿no? Es lo que les decía, es nuestra propuesta este año es como el trabajo comunitario a través de eso, de la gente que está organizada en sus barrios y quiere propuestas chéveres, entonces es como una de las tantas, porque hay tantas propuestas, entonces es como la nuestra hacia proponer en los espacios. Yo así solo quiero que den así un mensaje final, así de cuál es el sueño de Mundo Circo, así tal vez en una palabra, en unas dos. Mundo Circo, que sea reconocido en todo Ecuador, que si Canadá tiene al Soleil y Rusia tiene al Circo Estatal de Rusia, ustedes tienen a Mundo Circo. Eso, 100% talento ecuatoriano. Y a mí me compraron con esa frase y desde el primer momento en que les vi, por favor, en serio, me siento muy emocionada por estos chicos y el circo de verdad te cambia la mente, por favor, deberían verlos y comuníquense con ellos. Y bueno, ahora vamos con el espacio publicitario y no deben volver más bien a escucharnos porque viene más interesantes cosas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Vudú Zombie, Psychobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Dr. Frankenstein, Trío Caligal. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Vudú Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y bueno, seguimos con este rico programa de hoy, que ha estado cargado de arte y sentires y más cosas así. Está y bueno, pues tenemos ahorita un Vox Populis, que es acerca del arte como forma de activismo político. Ya les estábamos adelantando un poquito. Y vamos, por favor, Andrés. El arte como una forma de activismo político. Es importantísimo que el arte conserve esta autonomía y este privilegio y esta característica que tiene de años, de cientos de años, de decirles a las personas las cosas desde el punto de vista, desde el punto de vista político. Yo lo entiendo más al activismo como una corriente donde, o sea, tomas eso, lo teórico, para inculcarlo dentro de tu vida y hacerlo cotidiano, o sea, vivir. Toda acción que realizamos es considerada política. No existe un ser humano que sea político. La función de la comedia desde que nació siempre ha sido hacer que las personas vean a través de la máscara o a través del chiste lo que les están haciendo las élites. Ponerte algo, hacer algo, decir algo. Sentirse bien como te vistes. Yo soy más ambientalista. No es político, sino que es moral, o sea, depende de cada uno. Pero también considero que sí, el activismo LGBTI también es una manera válida de... Puedes trabajar el arte mediante la expresión. Tú liberas tu mente, te vuelves más humano, más sensible. El arte también es una forma como de desahogue, y a veces hasta forma de protesta contra lo que no te parece bien en el planeta o en el mundo, en la sociedad en sí. Activismo y otra cosa que se llama ser fanático, ¿no? Yo opino que el arte es extremadamente importante para hacerle ver a la sociedad lo que está pasando y a veces no quiere ver. Pronunciamiento de la persona a través de la necesidad. Y bueno, por favor, comenten qué tal les pareció. ¿Y qué piensan ustedes también acerca del arte como una forma de activismo político? Y de paso, antes de contar la graciosa historia de la recogida de estas entrevistas, quiero saludar a Maite Guerra, quien es una chica emprendedora que tiene una microempresa que se llama Anka Mandala, quien hace accesorios como aretes, llaveros, gargantillas, etcétera, y le pueden encontrar en Facebook, así que espero que me esté escuchando. Y seguimos comentándoles acerca de estas entrevistas graciosas, porque alguna gente confundía mucho la pregunta con la politiquería, ¿no? Y me decía, y me hablaba de moral, o de que nosotros en realidad no, o sea, no se consideran entes políticos, ¿no? Y ahí dejaban muy en claro que solo piensan a la política desde el candidato y desde el voto como democracia, pero ustedes saben, pélames, que van más allá de eso, ¿no es cierto? Sí, de hecho yo les estaba diciendo ahorita que estábamos escuchando el Vox Populi aquí mientras nosotros hablábamos y ustedes escuchaban, que me sorprendieron un poco las respuestas, porque sí nos decían, y a propósito del ambiente electoral en el que vivimos, que no juntaban mucho esto del arte y la política, aunque terminaban diciendo sí que es una forma de participación y de decir lo que tú quieres, y eso también es una forma de cambio. Y lo que ustedes también nos estaban diciendo en la entrevista es como una forma de cambiar muchas cosas. Bueno, a mí me parece que más bien para entenderle a la política y vernos a nosotros mismos como sujetos políticos, sí necesitamos así como un proceso en el que te pienses también a ti como sujeto y cómo estás viviendo en este planeta. Y me parece que eso no se va a conseguir tan fácil, así como que un día llegaste de iluminado, sino más bien es todo el proceso de experiencia que estás viviendo. Es necesario que sí te choques al principio y creas que lo político solo es lo que dicen, ¿no?, de los partidos y demás, pero después en el caminar mismo vas viendo que en realidad también hay otras formas de hacer política, como desde el circo, ¿no?, desde el mismo hecho de trabajar con las casas culturales, con las casas ocupas, de empezar a hacer una producción distinta, muy buena y de bajo costo y muy buena. E incluso desde cosas más simples, así como ponerte lo que te da la gana y ya. Exacto. Salir a la calle con lo que quieras y con lo que te sientas cómodo o cómoda o cómode. Bueno, yo creo que ahí al momento en que ponemos así como arte unido a la política más bien tiene que vincularse mucho con esta cuestión ideológica y de la falsa conciencia. ¿Y por qué no mencionar al arte como una forma y también un mecanismo? Porque ahí estamos hablando de todas las artes visuales, del circo, estamos hablando de la literatura, de la pintura, como una forma de revolucionar y también de contrarrevolucionar, ¿no? Entonces, como que, pues me acuerdo que me decían, todo lo que vos haces es política, o sea, vos te vistes y es política, o sea, no existe lo apolítico. Entonces, ¿y a McDonald's? Sí, algo así. Y yo creo que sí, a propósito de todo esto, ¿qué? Chévere sería escucharles a los artistas. ¿Ustedes qué creen? ¿Como de verdad todo lo que hacemos es político? Yo creo que sí, todo el tiempo en lo personal, no hablo a... En lo personal, o sea, todo el tiempo estamos de el relacionarnos, el interactuar, el estar hablando con la señorita de la tienda, con la persona del taxi, del trole, con los panas en el barrio, en el trabajo, todo el tiempo. Entonces yo creo que esa es la forma de hacer política, ¿no? Y depende mucho ahí cómo te vas definiendo, depende del entorno en donde tú te estás desarrollando, ¿no? En nuestro caso, nosotros ahí estamos en el entorno popular, ahí todo el tiempo en esta construcción social mediante la organización comunitaria, la organización colectiva, así para otro mejor entender, o sea, del bienestar, o sea, que no es solo el personal, el individual, sino que hay un nosotros, hay un bienestar colectivo. Entonces, esa manera de hacer política es la que practicamos día a día. Sí, yo también creo que estoy de acuerdo con que podríamos hacer arte y que, bueno, estamos haciendo política todo el tiempo porque son esta clase de cosas. O sea, el sistema nos dice que debemos tener un trabajo para tener ciertas clases de relaciones binarias. Recuerden que nosotros hablamos mucho de ese tema y que nos dice mucho qué hacer y cómo vivir. Entonces, otras formas de vida, la comunidad, de vivir en paz con todo el mundo, no estar estresado. En definitiva, es una forma de hacer política porque estamos pensando otras cosas a lo que se supone que está establecido, como a la hegemonía, los pueblos hegemónicos, así, si ya queremos hablar como de teorías. Ah, sería eso, así. Yo... Saludos a la Martita. A nuestra Martita querida. Y bueno, yo quería más bien preguntarles a todos aquí, es ¿en qué medida está este punto de quiebre entre el arte y la política? ¿Existe un punto de quiebre o no? Ahí yo puedo dar un... A ver, yo creo que eso es... Los artistas son sumamente políticos, ¿no? Y cada vez que cualquier persona muestra una perfor, una muestra o lo que quiera expresar, ya es político, ¿no? Viene un porqué, un para quiénes y un sobre el contenido, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace político al arte. Y cambiando un poco en ese sentido, también creo que nosotros a veces tergiversamos la politiquería con la política, ya que la política es el arte de la palabra o del diálogo. Entonces es como eso, ¿no? Llegar a ese punto en donde la organización permite el diálogo abierto. Entonces es a donde nosotros vamos desde el arte, es mostrar arte pero también mostrar contenidos, y es donde se conjugan, y ahí es donde viene el artivismo, porque solo mostrar arte por mostrar es música comercial o es todo lo comercial. Entonces es el contenido que nosotros manejamos, llevado de la mano con todas las propuestas escénicas que la gente hace o que la gente propone. Creo que ahí viene el contenido, ¿no? Y es el artivismo 100%, porque no hay que confundir con el arte consumista o arte capitalista o arte, no sé. Y yo justo escribí algo sobre eso en el Facebook esta mañana, porque sí, es como, a mí me inspira mucho pensar en todas estas cosas. Y muchas gracias por la entrevista y a todos por seguirnos escuchando en el Pélame la Naranja con este Vox Populi y la entrevista, pero aún tenemos mucho más en los siguientes bloques, pero tenemos que hacer una pausa. Quédense con nosotros. Amigos, y esta vez es el turno de algo interesantísimo que se me ocurrió esta semana, así porque no sabía qué hacer. Sí, pero en realidad vamos a avisar cuál es la canción que escuchamos. Y la canción es, chuta, me pusieron difícil en inglés, Wonder Girls, So Lonely. Y esa fue Pablo Carrera. Exactamente, esas ayudas me gustan. Bueno, continuamos. Estamos en un top 10 acerca de las prácticas sexuales inusuales, así que podrían quedarse a escuchar o podrían irse hacia los invitados, y ustedes deben quedarse escuchando, porque el número 1 es el parcialismo. Yo he sacado esta información del diario de Huilla en internet, que estaba buscando así muy como googlear cualquier cosa. Y todas las páginas tenían la misma información, es lo que les estaba diciendo, pero esta tenía como cosas muy generales y bastante interesantes, como el parcialismo que es la atracción por una parte del cuerpo específica que despierta interés erótico, así como los genitales, que son los más, el parcialismo más conocido. O sea, que te guste una parte específica, como quizás las narices, y te cause tanto placer sexual, igual que te puede causar ver una vulva, como solamente ver eso. O que te exciten las tetillas. Cosas así es del parcialismo, que me parece que es lo más usual, yo creo. Hay gente que le encanta los senos o... los tobillos de los pies. A mí las manos. Las axilas. El la... cabello. El cabello. Y entonces eso es el parcialismo. Y ahora vamos con el número 2. Clismafilia, que consiste en recibir placer sexual por la introducción de líquidos en el ano. A lo mejor no hace falta explicar demasiado, pero para la estimulación sexual los clismafílicos se realizan enemas. Esta parafilia resulta preocupante para muchos doctores, ya que en muchos casos lo que utiliza los clismafílicos para entretenerse termina siendo muy peligroso. Es que, claro, yo diría que puede ser peligroso esta parafilia porque no es tampoco recomendable como hacerte enemas todo el tiempo, supongo. Y creo que más bien yo quisiera hablar de por qué podría esto ser placentero, porque hay mucho que hablar del ano. No sé si del sufrimiento, pero el ano yo creo que es una parte tan vista como algo sucio, como lo que no se debe tocar y cosas así. Yo creo que el placer en esa parte del cuerpo sí debería explorarse un poco. Ya, pero a mí, yo me pongo a pensar más bien en cómo es que te... cómo puedes provocarte algún daño fisiológico por obtener placer. Y bueno, vamos a seguir. Tenemos al masoquismo, uno de los puntos que más se está practicando en la actualidad. ¿Pero qué es el masoquismo? A los masoquistas les excita tanto dar como recibir palizas, golpes y latigazos. Me hicieron acuerdo de la Debbie, ¿no? No sé por qué. Ya. Bueno, sigamos. Así como esclavizar o ser esclavizado y especialmente humillar. Las prácticas masoquistas también incluyen la asfixia, como ya hemos dicho, los golpes, la autoasfixia y también tenemos... Espérenme un ratito. Bueno, creo que no hay que ser muy específico, sino creo que... lo que yo quería decir en este top 10 es que quizás no son prácticas tan inusuales, sino que todas las prácticas sexuales no se dicen mucho en el espacio público, no lo conversamos con todas las personas, sino que se quedan en la intimidad, y lo digo entre comillas, porque se ha creado un mundo íntimo del que no se habla de ciertas cosas, igual que del ano, igual que del masoquismo, igual de las mujeres que les encanta ser golpeadas o cosas así. O que tenemos fantasías con ser violadas, por ejemplo, ¿cuándo se rompe también algunas cosas sociales y morales? Yo sí he tenido experiencia con esto de la asfixia y me ha parecido súper extraño porque que sientas medio morir mientras tenemos sexo es como... ya... Pero es que, a ver, ahí en el masoquismo tenemos que el masoquismo en sí es una práctica un poco peligrosa, pero se trata de lo que dice el Nico, ¿no? O sea, de sentir ese peligro en sí de la pequeña muerte de lo que habla George Bataille, ¿no? Entonces ahí, pero vamos a seguir. Hay algunas gentes bastante frikis, diría yo. Como tú, o sea, hay... ¿por qué hay que decirles como frikis en realidad? Número 4, amigos. Cualquier cosa. Urofilia. Dice que la urolofilia, también conocida como urolagnia, es la capacidad de excitarse y de tener placer sexual por la orina. ¡Ulala! Esto me parece conocido. O sea, el baño de oro. Exacto. Todas esas cosas van incluidas en esta parafilia, con como consumirla, sentirla en tu cuerpo, incluso orinar, como tú mismo ahí solo estar orinando, verlo, esa clase de cosas. Y un dato adicional dice que puede ser considerado la orina como una humillación dentro del masoquismo. Y se puede disfrutar de orinar con varias personas, o a otras personas, o a ti mismo, o etcétera. Y seguimos con más. Y yo insisto en que estas quizás no son prácticas como muy inusuales, porque les cuento que el porno gay está lleno de golden shower. Así que no es como que sea tan inusual. Exacto, porque de hecho, otra vez cito a George Bataille en el texto de La Historia del Ojo. Ahí tenemos a la protagonista que, bueno, ella hace siempre orina en su compañero, y eso es lo que le lleva al orgasmo y a la eyaculación. Pero vamos a seguir con el top. En realidad yo quisiera dar un comentario y un testimonio al principio, y... es que si yo quisiera saber más bien si es que parte de la urofilia implica que yo sienta placer solo por el hecho de hacer pipí, porque a la final es como cuando tienes muchas ganas de ir al baño y te aguantas un poquito, a la final cuando ya vas al baño de ley te sientes súper satisfecho, o sea, es una cosa muy rica, simplemente es como ay, yes, casi como es un orgasmo. De eso se trata, ¿no? Del hecho del hecho de orinarte, del orinarle o que te orinen, ¿no? O sea, no importa, o sea, pero entonces, soy urofílica. Algo así. De lo que sí creo que estoy seguro es que no bebería orina, ni tampoco hiciera que alguien beba mi orina, y etcétera. Ni que me meen, tienes que decir. Más que me meen, sí, él lo ha pedido. Y ahora vamos con el número 5, con nuestro invitado. La coprofilia. Consiste en la excitación sexual producida por las heces. Quien la practica considera oler, saborear, tocar o ver el acto de defecar como un medio de excitación sexual y placer. Es básicamente extremo. Como ese video que para mí cuando estaba en el colegio, o sea, casi en el 2013, por Two ahí. Two Girls, One Cup. Exactamente. Es de ese video que se puso tan de moda. Todo el mundo se espantaba tanto porque eran dos chicas pasándose una copa con heces. Y así se pasaban en las bocas, ¿no? Como besándose, pero se pasaban el excremento. Yo creo que en este punto ya comienza a ponerse como un poco más inusual nuestro top 10, porque yo no había escuchado sobre ese. Ahora vamos con el número... Pero antes vamos a dar un pequeño dato. El hecho de la película de los 120 días de Sodoma, o me parece que salió. Sí, de hecho, ese es lo que trata Pier Paolo Pasolini, el cineasta. Y ahí vas a tener escenas que se da de pucha, no me sale la palabra. Exactamente. Y son escenas que se grabaron en la realidad. Por eso luego Pasolini fue asesinado. Wow. Y todo lo demás. Entonces les recomiendo la peli, es muy bacana. De ley, estas prácticas tienen enfermedades por detrás, yo creo. Esa fue la parte moral del grupo, pero ahora vamos al número 5. Escatología telefónica. Los escatológicos telefónicos llaman a personas inocentes y desconocidas para hacerles propuestas indecorosas. Hablar de sexo de forma explícita o bien para engañarles hasta hacer que éstas revelen intimidades o algo sexual de ellas mismas. A mí esta me provocaba muchísima risa y más bien me interesaba un poco porque en la actualidad hay muchas relaciones sexuales online y en texto, o sea, cualquiera puede mandar fotitos hot a quien sea, o últimamente he visto que ha aparecido un término en redes sociales que se llama pack para... definir a cuando te tomas alguna parte de tu cuerpo, así lo que sea, como tu pene o lo que sea. Esta clase de cosas me parece que ahora se están haciendo más usuales. Qué aburrido para mí. Yo quisiera dar un comentario ahí sobre esto de también tener en cuenta que todos estos, podrías decir, formas o necesidades tienen que ir acompañadas de un cuidado, porque eso de comer heces te puedes dar de una, te puedes morir, o cuando tomas la orina, entonces es como... yo veía en un lado de eso de un libro de tabús, decía que todos estos procesos antiguamente se hacían, pero eran para ganar algo, una especie de poder o una especie de pensamiento, no sé, ¿no? Pero como que iba ligado a eso, y hoy en día he visto así películas de esas y es como... no lo toman desde ahí, sino desde el morbo, desde esa nota de la rechería, entonces como que... También pensar desde otra forma cultural, ¿no? Porque no es que de gana el ano está, o el clítoris, o las tetillas son órganos de solo excitarse, sino es un porqué. Y también es como un llamado a eso, ¿no? A investigar, explorar, porque hay formas que tal vez nos gusten, sean sucias, pero ¿qué tal si nos benefician en la salud o nos benefician en la mente? No sé, ¿no? Es como esa parte también, tomarla en cuenta. Qué bacán lo que has dicho. Todos inspirados. Ahora vamos con el número 7, que es la eproctofilia. Este es el fetichismo causado hacia los gases. Los eptofílicos a menudo son vistos como una forma de coprofílicos del anterior que vimos con las heces, ya que despiertan su libido sexual oliendo las fetulencias humanas. De hecho, en los sex shops se venden unas máscaras especiales así, pues adaptadas con tomas de bullas así, pero uy, no sé. Eso dicen yacas. No sé. Y también tenemos la acrotomafilia, considerada como una de las más extrañas parafilias en el mundo entero, y es el interés sexual por las partes amputadas del cuerpo. También está la autonepiofilia, la excitación que se produce por utilizar pañales o ser tratado como un bebé. Las personas que padecen esta filia se excitan por la similitud con los juegos infantiles. Y por último, el top número 10, tenemos algunas cosas como el adiestramiento animal, que es la atracción por ser tratado o entrenado o usado como un animal, esta clase de cosas que se encuentran por internet. Bueno, yo quería agregar uno que recién conocí, que era la atracción por personas disfrazadas de animales. Ah, sí. Ajá, bueno, lo conocí por Dross, pero existe también esta, digamos, parafilia, entre comillas, de personas que se excitan o que producen pornografía de lo que parecerían títeres humanos. Yo creo que el punto de este top ten era generar debate en cuanto a todas estas parafilias que existen. Así que muchas gracias por escucharnos y ahora vamos con la siguiente parte de nuestro programa. Vamos con la agenda gracias a Poli Salas. Ay sí, a ver, vamos a ponernos pilas con la agenda. Para este fin de semana hay que dejar de lado las cobijas y bueno, vamos a irnos a algunos eventos que les tenemos ahí para que cojan apunte. El sábado primero de abril tenemos la caminata Juntas por un Sendero de Lucha. La caminata tendrá varias actividades como trekking, acondicionamiento físico, círculo de intercambio de experiencias. Para inscribirte debes de escribir en Facebook a la página de la Warmi Ambulante o al mail de lunaroja.gn@gmail.com o llamar al celular 098-4289-454. Recuerda llevar algún alimento para compartir en la Pamba Mesa. La caminata empezará en el Rumi Bosque, esto está ubicado en el Valle de los Chichos. Además, ese mismo sábado primero, podemos visitar en La Cuchara, ubicada en la Lizardo García E8-8 y Diego de Almagro, la obra de Mujeres de Verónica Delgado. Esta exposición se mantendrá abierta hasta el 8 de abril, pero para el domingo 2 de abril no habrá mucho casi que ver y hacer, porque tenemos votación. Pero podemos darnos una cita con la familia, con los amigos, para ver una peli, cocinar algo, pasear a nuestras mascotas. No los que estamos en mesa. No los que estamos en mesa. Oye, el domingo, ya que no tienen nada que hacer después de las votaciones, les esperamos en la Plaza Grande o en la Plaza San Agustín. Ahí estamos desde las 9 de la mañana, Mundo Circo, en la calle, como siempre presentando muestras de circo itinerante. Y eso, les invitamos a todos en el Centro Histórico, Plaza San Agustín o Plaza Grande. Entonces ya tenemos que hacer. Nos arreglaron el domingo, chicos, muchísimas gracias. Y con esto también despedimos. No, y también tenemos un pequeño evento ese mismo domingo en la Casa Toledo, que nos ofrece la última función de su obra Soy Bipolar. Es una comedia de Ramón Serrano y la entrada tiene un valor de $6. La Casa Toledo queda en el sector de la Floresta, en la calle Toledo y Coruña. Ahora sí, hemos acabado la agenda. No se olviden de ir al Circo Social, que ha deslumbrado. Ay, perdón. Circo nada más, por favor. Ya no vieron la cara de vómito que pusieron los invitados. Perdón, solo quiso decir que el circo es que les ha deslumbrado a la Julia, al Julio y al Kevin. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en el Pélame la Naranja con nosotros. Desde el momento de los saluditos, vamos a mandar un saludo a Brian y a Alex y también a mis amigos de la universidad que me están escuchando. Y yo soy Kevin y siempre es un placer por estar aquí. Un saludo ahí a todos los panas de la Nina Shunku, de los panas que visitan el Mundo Circo, los amigos, los compas, todos que hacen posible ahí que la lucha y la resistencia por el arte y la cultura siga de pie en las calles. Yo soy Nicolás Jacome y les digo hasta la próxima. Un saludo ahí para el Israel, para toda la gente que estaba hoy compartiendo con la Nina Shunku en la reunión. Y un saludo ahí especial para la Clau y la Iyari, que seguro están oyendo como sea. Bueno, muchas gracias por escucharnos un día más. Yo soy Poli Y espero que ya nos sigan los fríos. Y sigan los fríos, váyanse en chocolatitos. Síganos, por favor, en Facebook, no lo olviden. Y por favor, comenten, póngannos una canción, algún gestito ahí, aunque sea de odio, pero escríbanos o lo que sea. Y también en redes sociales está Pablova Carrera y en la consola Andrés... Viracocha. Y ahora también están visitándonos la Ivoncita y el Ángel que están afuera, así que también les mando un saludo. Y, el Manuel, y a mí Manuel nunca también. Me mandan cuando yo estoy afuera, pero bueno, me quejo. Y esto fue... ¡Pélame la naranja! Y después de pélame y pélame... Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja! Oh!